verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. El domingo pasado te contábamos que los suplementos de espectáculos de los principales matutinos porteños traían casi como en cadena nacional el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. 7 días después, la mayoría de los diarios que juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina te cuentan que todo 2015 pasa por Tinelli. Es más, que el tipo que va a decidir las elecciones parece que se llama Marcelo Tinelli. Tapa de perfil a 6 columnas. Scioli y Massa pactan con Tinelli para blindar sus candidaturas 2015. Piensan en el voto rating y cierran acuerdos. La provincia con publicidad y aportes a una fundación y el masismo con eventos y programas en Tigre a cambio de difusión. Amistades viejas y conveniencias nuevas. Un título que al estilo Fontevecchia promete muchísimo y después cuando vas adentro no encontrás absolutamente nada. Hablan de una vieja relación de Scioli motonauta y de Tinelli periodista deportivo, hablan de una vieja relación de principios del siglo XXI, ligados al fútbol a través de quien era en ese momento hombre del ANSES y quien ya, por supuesto, era uno de los dueños de la televisión argentina. Pero sigue la cosa, porque Pablo Sirven en La Nación escribe El poder paralelo, Marcelo Tinelli. Y cuenta, entre muchas cosas, que de alguna manera ahora Tinelli materializa un nuevo gran acuerdo nacional. Ya ahí abrimos el primer paréntesis, porque esta rémora de Sirven hacia el general Lanusse y el gran acuerdo nacional de principios de los 70 es, cuando menos, significativa, una pequeña perlita. Bueno, de alguna manera ahora Tinelli materializa un nuevo gran acuerdo nacional al amalgamar en una misma pantalla al Grupo Clarín y a Índalo, compañía de Cristóbal López, empresario amigo del gobierno, a quien pertenece Ideas del Sur desde el año pasado, en un 81%. Pero sobre uno de los nudos de su editorial, Sirvente dice que el kirchnerismo es esencialmente lo mismo que el menemismo. Tal vez la pregunta todavía sin respuesta es por qué nos gusta reflejarnos tan persistentemente en el espejo de Tinelli, un espejo repleto de mujeres despampanantes, con lenguas envenenadas, humor muchachista, pequeños entuertos con ventilleros y modos futboleros. ¿Por qué atrae tanto su exótica fauna circense y por qué cada comienzo de temporada de su ciclo se convierte en un mega evento del que está pendiente buena parte de la audiencia? Los millares de fans declarados de Tinelli convienen todo el tiempo en decir: yo no lo miro, yo nunca lo vi. Igual que aquel que sobre finales de los 90 dice que nunca votó a Menem y como después de 2015 dirán que nunca nadie se inclinó a las urnas por los Kirchner. Habrá que recordarle a don Sirven que hay algunas diferencias muy grandes entre un modelo y otro, entre dos procesos históricos muy distintos. Porque si vemos los números del año 2001, en el que termina el reino de la convertibilidad que impuso don Carlos Saúl, la pobreza superaba el 50% de la población, la marginalidad era casi del 30%, había un 24% de desocupación, 140 mil millones de dólares de deuda externa para sostener la mentira del dólar 1-1 y al Estado no le había quedado una sola empresa. ¿Será lo mismo, Pablo? ¿Será lo mismo, don Sirven? Bueno, esto es lo que pretenden instalar. Hoy el fantasma se llama Marcelo Tinelli, el hombre que, según Sirven, es el poder paralelo y que, según Perfil, es el hombre con el que hay que pactar para que los principales candidatos puedan blindar definitivamente su posicionamiento frente a las elecciones generales del año 2015. También te decimos siempre que los diarios no solamente hablan a través de sus títulos, sino que fundamentalmente gritan a través de sus silencios. después de haber hablado tanto, tanto, tanto en los últimos 2 o 3 meses del tema narcotráfico como uno de los grandes problemas que la Argentina no puede resolver, como una patria que se parece cada vez más a la Colombia de los 80 y 90, etcétera, etcétera, etcétera, a partir de aquel mega operativo donde desembarcaron 3.000 gendarmes en Rosario, la cosa pasó a la invisibilización total. No se habla de Rosario. En el día de hoy, y es más, hemos hasta revisado las tapas de los diarios rosarinos, no aparece un dato fundamental, que lo tenés a través de agencias, pero que no aparece en las tapas. Desbaratan en Santa Fe una banda narco, 30 allanamientos, 350 efectivos. ¿En dónde? En Pérez, en San Lorenzo, en Chavás y en Arroyo Seco. 5 localidades cercanas a Rosario fueron el eje del trabajo de Gendarmería Nacional, que en el día de ayer terminó con una de las más grandes bandas de Rosario. ¿Querés saber qué dice la tapa de La Nación? Porque no es que el tema haya desaparecido, sino que los muchachos juegan a embarrar la cancha. Ante el avance narco, el gobierno volvió a firmar acuerdos con la DEA. Abrimos con lo que intentan instalarte, Tinelli como el poder paralelo, Tinelli como el tipo que tiene quizás más votos que Scioli y Massa juntos, y por otro lado lo que silencian. Habían pedido que se trabaje en Rosario, y cuando se trabaja, no dicen nada. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 10 minutos, ya pasaron de este domingo 4 de mayo de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina. Vamos a hacer juntos 2 horas de radio con las tapas de todo el país. Te vamos a contar estas verdades de papel impreso, estas enormes verdades de papel impreso que en algunos casos, cuando te metiste 2 segundos en las notas, se hace dañico, se mueren de muerte natural. Vamos a escuchar también muy buena música, cerquita de las 9:30 andará por aquí don Rolando Goldman, seguramente uno de los más grandes charanguistas del folclore argentino, uno de los hombres que desde hace, yo creo, 3 décadas más o menos, desde aquella irrupción en Cosquín 84, 85, no paró de sumar pequeños grandes tesoros desde el punto de vista de sus actuaciones, el modo de enseñanza de charango, que en los músicos es un dato fundamental para hablar de Goldman, y fundamentalmente en las pequeñas sociedades, ¿no? Porque dentro de esas pequeñas sociedades uno puede rescatar y mucho todo lo que hizo con Raúl Malosetti. Bueno, hay infinidad de datos que lo marcan a Goldman como un hombre de pequeñas sociedades. Y la última, esta que se va a presentar el próximo sábado 10 de mayo en el Café Vinilo, allí en Gorriti al 3700, lo tiene junto nada más y nada menos que a Lorena Astudillo, una mujer que en su garganta tiene otro instrumento, ¿no? Casi como sumando una orquesta al charango de don Goldman. Así que lo tendremos cerquita de las 9:30 para hablar de lo que va a pasar el próximo sábado. Y por supuesto, vamos a estar musicalizando estas 2 horas con el charango de Goldman y con la voz de Lorena Astudillo. Al fondo de la casa vieja, apenitas se adivinan como dos duendes descalzos. descalzos acariciando la gramilla. Las noches nos encontraban en nuestro patio amarillo, de panza al cielo contando las estrellas y los grillos, de panza al cielo contando las estrellas y los grillos. Cuidado, que rompe. En esto de desdibujar ciertas situaciones ligadas al gobierno y puntualmente en el tema droga, página 14 del diario Perfil, la nota dice: la policía de Santa Cruz detectó horas atrás el cargamento de droga más importante de su historia, acopiado en viviendas de Río Gallegos. ¿Sí? Bien, si era lo que reclamabas desde tu agenda mediática, se supone que esta es una buena noticia. El título es: fuerte pelea política en Santa Cruz por el hallazgo de droga. El decomiso de sustancias ilegales en casas de Río Gallegos disparó la polémica entre el gobernador Peralta y el kirchnerismo. Gustavo, equipo, oyente de la radio pública, el beso de Jorge de Correcaminos en Torcuato. Más allá de la actuación de Maidana, la que me pareció buena, lo que me sorprendió es cómo en pocos meses se instala a través de los medios hegemónicos, en este caso a un boxeador. Y es lo mismo que en lo político, estos medios instalan en el gobierno a enemigos del interés nacional. Bueno, los quiero mucho y tomemos en cuenta este fenómeno. Chao. Hermanos de mi querencia. Buenos días, señor periodista, muy buena su editorial. Acuérdese cuando Tinelli le daba manija de Narváez. Alicate, alicate, ¿en qué terminó? Dos diputados metió, él y Plaini, nada más. Y así va a terminar este muchacho Massa, no se haga problema. Por más operación y quirófano que pongan, no les va a servir de nada. Gracias, muy amable, Luciano de Bahía Blanca. La misma risa de niño. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, estimadísimo Gustavo, dispuesta a escucharte y a compartir mi diario con los tuyos. La verdad que lo que tu editorial es excelente, así, fundamental. Los argumentos todos por encima de la mesa y los fundamentos. Yo lo hago a pesar de que no soy periodista ni nada parecido. Soy una ciudadana común, donde me encuentre. Y se quedan todos calladitos. La siesta arrasa los sueños y se roba la inocencia. Como siempre, como todos los domingos, te llevamos al teatro. 0810-222-0870, 4999-8700. Y tenemos entradas para ver, mirá, nada más y nada menos que la versión de Mateo, de Luis Rivera López, dirigida por Luis Rivera López, ese clasicazo del grotesco nacional de Armando Discépolo, en La Clac, en Avenida de Mayo, al 1100, Las 50 Nereidas, la obra de Norman Brisky, viernes 22 horas, Teatro Calibán, en México, al 1400, El Invernadero, de Luis Cano, en el No Avestruz, de Humboldt, al 1800, Icono Urbano, de Gonzalo de María, en el Hasta Trilce, de Massa, al 100. Nos llamás, nos dejas tu nombre, tu apellido, los últimos tres de tu DNI y al teatro con nosotros. El único dato que tenés que tener en cuenta es que las de Mateo son para esta noche, para el domingo a las 20:30. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Título principal de página 12. Preparados, listos, ya. Los principales encuestadores y consultores políticos analizan para Página 12 el escenario de virtual lanzamiento de la carrera para el 2015. Los candidatos más instalados, cómo se resolverá la fórmula del Frente para la Victoria, los dilemas de Massa y Macri y las posibilidades y los límites de UNEN. Título principal de Página 12 en la mañana de este domingo 4 de mayo. Thank you. Vamos con el diario 1 de Mendoza. Ya no hay lugar para más presos en la provincia. El sistema carcelario está colapsado. En 2 años la población creció un 36%, lo que equivale a 1.000 nuevos reos o a casi todo el penal Almafuerte. Ya no hay más lugar para presos en Mendoza, dice el diario 1 en primera plana. Diario Norte del Chaco, golpiza de vecinos y comerciantes en pleno centro a un asaltante. Un sujeto agredió con un culatazo al encargado de un local de la Galería Tucumán para robarle, pero el hombre logró resistirse. Cuando el delincuente emprendía la fuga, fue interceptado por un grupo de personas que le propinó una paliza. Lo rescató la policía y ahora se recupera en el hospital Perrando. Diario Norte de la capital chaqueña. Diario Jornada de Chubut, a 6 columnas, medida cautelar en Comodoro Rivadavia. La justicia obligó a una escuela privada a que haga pasar de año a una alumna. Ocurrió en el Instituto María Auxiliadora. La chica tenía problemas psiquiátricos y había repetido. Su madre se quejó. La justicia obligó a una escuela privada a que haga pasar de año a una alumna. El título principal del diario Jornada, de la provincia de Chubut. Dato principal de tapa del diario Clarín. Los alquileres se firman con subas del 25% por año. Los propietarios pretenden ajustes de entre un 30 y un 50, pero la realidad salarial de los inquilinos les pone un tope. Por el salto de la inflación, los contratos ahora son más cortos. Agrega, 100 días de dólar quieto, el oficial sigue a 8, pero esperan un aumento. Diario La Mañana de Neuquén, fuerte rechazo a la liberación del presunto violador. El ministro de Seguridad neuquino y el jefe de los fiscales cuestionaron la decisión de la jueza Malvido, que benefició al hombre acusado de atacar y violar a una joven a la salida de un boliche. Es necesario neutralizar la sensación de impunidad, dijo Jerez. La Mañana de Neuquén, fuerte rechazo a liberación del presunto violador. Y el dato secundario de tapa se repite en muchísimos matutinos porteños de todo el país. La marcha del porro. Cientos de personas se manifestaron ayer en la capital para reclamar la legalización de la marihuana. Diario La Mañana de Neuquén. Y el diario El Chubut, de la provincia de Chubut, buscan repotenciar la trochita para transportar cargas al norte. Provincia va a gestionar 2 nuevas locomotoras ante la nación. Buscan repotenciar la trochita para transportar cargas al norte. Y cerramos con el título principal de la prensa. Amenazas latentes. En un documento, Uruguay advierte que siente 2 amenazas latentes. Una es la situación de las Islas Malvinas por la presencia de potencias extrarregionales y la otra es la posibilidad de conflictos con países limítrofes. 8:22. Abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, campana. Bueno, después de muchos años, gracias a la brocha, recibí la antenita TDA y a mi amigo el ingeniero Américo Luis. No puedo creer la calidad de la imagen. Instalamos la antena más pequeña. Bueno, le mando un abrazo, Campana, un beso a todas las nenas y deje que al teatro la llevo yo. Abrazos. No es casualidad que Tinelli vuelve con toda la fuerza a la sátira política, pero que no se confunda, Cristina no es de la Rúa y Faunen, Macri van a ser funcionales a este modelo, sin duda son la versión nacional del Tea Party, un parque temático anacrónico del antiperonismo más anticuado que la intención de volver a la vieja colimba que a este delirante se le ocurrió. Bueno, un beso enorme, un afecto inmenso y la... Tapa de la revista 23, arriba los de abajo, revolución cultural en las villas, invisibilizados por sus vecinos, perseguidos por las fuerzas policiales, usados por la política y estigmatizados por los medios, los habitantes de los asentamientos se asociaron en torno a la cultura para expresar sus reclamos postergados y gritar su verdad, las experiencias que ya transformaron el futuro. Arriba los de abajo, revolución cultural en las villas, revista 23. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Cómo va, Euge? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Con qué arrancamos? Bueno, arrancamos con la llegada a la calle Corrientes, al Paseo La Plaza, de una obra de teatro que viene de Loft, con mucha historia y que ahora ha resuelto, bueno, llegar a la calle Corrientes. Es La Omisión de la familia Coleman, dirigida por Claudio Tolcachir. Este es un espectáculo del colectivo teatral Timbre 4 que funciona en el barrio de Boedo hace 10 años. Y lo que hay que decir de La Omisión de la familia Coleman, que así como lo dice su título, es un poco meterse adentro de una familia. Este espectáculo fue creado a partir de las improvisaciones que cada actor encaró en base a un personaje, y la familia se fue armando en estos 9 meses de trabajo, y que después se sentó Claudio Tolcachir a hacer un texto. Ellos pensaron, cuando estrenaban en SPH, que era Timbre 4 hace 10 años, donde vos al entrar, entrabas por un pasillo y participabas de esta ceremonia teatral donde como espectador prácticamente estabas dentro de esa casa familiar, sí. Una familia que es disfuncional en el sentido de que sus miembros están infelices. Quieren ser felices, pero no lo logran. Uh-huh. Se está disolviendo, cada uno hace lo que puede en una realidad muy apremiante. Cuando la obra se daba en el Timbre 4 y uno era parte de eso, casi tenía la sensación de que eso lo tocaba en algún punto a uno también, porque uno estaba dentro de ese espacio teatral. Uh-huh. Luego de eso a ellos les fue tan bien que se puede decir ahora que es una de las pocas obras que surge en el OFF y que ya tiene 10 años, 1.500 funciones, 50 festivales, uh-huh. Han recorrido 22 países, se dio en 7 idiomas, acumulan muchísimos premios, sí. Y hoy desembarca en el Paseo La Plaza. La obra sigue, y esto es muy interesante, a pesar de que algunos de los actores, digamos, que le dieron nacimiento a la obra ya han sido cambiados, fueron 10 años, sigue conservando un texto muy brillante, muy humorístico. Uno, uh-huh. Uno cuando está ahí se ríe de la desgracia que está viendo y después se queda pensando. El hecho de llevarla a un escenario teatral en la plaza tiene algo que distancia al espectador de esa situación. Uno lo está viendo de afuera. En Timbre 4 lo veía adentro. Y esto no condiciona en ningún momento a la obra en sí, porque sigue teniendo un gran valor y yo recomiendo a la obra para verla. Pero sí hace que uno se sienta un poco más lejos, mirándola de afuera. Sí. Es como si uno viera en una ventana lo que le pasa a los otros. Uh-huh. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es como el espacio teatral también condiciona al espectador. Sí. Cuando está viendo esa obra. Hay que decir que Timbre 4 creció de una manera muy impresionante. Es un colectivo teatral, pero también es un centro de producción, sí, sí. Es una escuela, es un lugar de investigación. Bueno, ayer Coco Blaustein hablaba sobre el final del programa de Manivela con Benjamín Ávila, que arranca en pocos días nada más en Timbre 4 un seminario de actor-director. Y ellos, sí, porque hay una serie de talleres más allá de la escuela, claro, propia. Claro. Y realmente generar esto desde una situación de teatro absolutamente independiente, uh-huh, tiene un gran valor. Sí, la claro. cabeza es Claudio Tolcachir, pero hay todo un colectivo, digamos, atrás de eso. Y hoy que eso llegue a la calle Corrientes va a tener, como yo diría, otros matices, otras miradas, sí, sí. pero que vale la pena acercarse y ver, porque la obra en sí es realmente interesante. Vemos a una familia, pero yo diría también el espejo de muchas cosas que suceden en la sociedad, uh-huh, más allá de la familia. La familia como si uno viera en un microscopio algo, una muestra chiquita de lo que pasa en muchos ámbitos de la sociedad. Así que la omisión de la familia Coleman desde esta semana en el Paseo La Plaza, dirigida por Claudio Tolcachir, con muy buenos trabajos actorales y una obra de la cual uno se queda pensando. Y se va como diciendo, bueno, qué maravilla este teatro independiente nuestro que hoy llega a la calle Corrientes y provoca esta mixtura, uh-huh, rara de una obra de teatro sin figuras, sí, pero con un sustento actoral, autoral y de trabajo que realmente vale la pena ver. Así que la omisión de la familia Coleman en el Paseo La Plaza. 8 horas 30 minutos ya pasaron de este domingo 4 de mayo de 2014. Y olvídame para siempre, que es tanto suda la vida que va a pelearte mi suerte. Sabe dónde está mi casa, pasa de largo y no vuelvas, que quiero seguir bailando hasta que se enjuaguen las penas. Si la tarde se equivoca y te invita a velar mi siesta, te cantaré unas vidalas pa' que la vida te prenda. No me lleves la sin nombre, no me visites ni en sueños, te dejo esta chacarera pa' que te quedes sin dueño. Hola, querido Campana, querido Domingo. Estamos con Cristina, estamos fuertemente unidas a ella. Porque somos pueblo, porque ellos gobiernan para el pueblo. Los que vienen, no gobiernan para el pueblo, gobiernan para sus propios intereses. Fuerza, Cristina. Fuerza, Néstor, que del cielo nos estás mirando. Vamos todavía, que podemos, y vamos a ganar. Muy buen día, equipo de Radio Nacional, de Rafael Villarreal. Solo escuchando las propuestas de simpatizantes de las oposiciones referente a qué reforma constitucional y leyes habría que hacer, Dios nos libre que si gana cualquiera de esas oposiciones. Vuelta al siglo XIX. Un gran abrazo. Con lo caliente ya no querrás que alguien muera. No me lleves la sin nombre, no me visites ni en sueños. Te dejo esta chacarera. Te recomiendo dos y la tercera, solamente si andás cerca del diario Perfil, echa mano al suplemento domingo. Pero primero vamos por las recomendaciones. Suplemento Cultura de Tiempo Argentino, Paco Urondo, dramaturgo. En su dramaturgia, su faceta menos conocida, rescató los géneros populares. Adriana Hidalgo va a publicar un tomo que recoge su teatro. En el Centro Cultural de la Cooperación se presenta su obra Muchas Felicidades, y esta es una nota que le escribe nuestro compañero Jorge Dubati sobre lo que fue la dramaturgia de Paco Urondo, ¿no? Uno tiene muy incorporado al periodista, al poeta, al militante, y no tanto al dramaturgo, ¿no? Suplemento Cultura del diario Perfil, El extraño señor Walsh, adelanto exclusivo. Desdeñada por las élites en el momento de su aparición, se reedita una de las antologías de cuentos más originales vertidas a nuestra lengua, una mirada que completa el ecuménico perfil del autor de Operación Masacre. El último es el suplemento domingo. Este no te lo recomiendo, pero sí es interesante que lo tengas en cuenta porque a veces cuando hablamos de revisionismo histórico y hablamos de poner patas para arriba lo que el poder y la historia oficial te fueron contando durante tanto tiempo, hay otros que juegan a un revisionismo al revés. A ver, El crimen de Mujica, libro adelanto. El libro se llama Entregado por nosotros y fue escrito por el historiador y catequista Juan Manuel Duarte. En tapa, te dice el diario, a 40 años de la muerte del cura Villero, una nueva investigación plantea la responsabilidad de la organización Montoneros. ¿Escuchaste? De la organización Montoneros, al tipo que lo mató la AAA, después de haber renunciado como asesor del Ministerio de Bienestar Social, justamente, que comandaba el papá de la AAA, don José López Rega, hombre que llegó a acusarlo a Mujica de malversación de fondos antes de su renuncia en una asamblea de villeros aquí en la Villa de Retiro, aparece don Juan Manuel Duarte diciendo que no fue un hombre de la AAA y mucho menos aquel hombre que fuera en su momento uno de los, yo diría, jefes de custodia de Fraga Iribarne. Al tipo lo llevaron de Argentina a España para ocultarlo durante tantos años y fue el que disparó a mansalva sobre el cuerpo de Mujica y todos sus colaboradores. En el nombre del padre, 40 años de la muerte de Mujica. En Entregado por nosotros, el historiador, ahí va, y catequista Duarte plantea una versión inédita sobre el asesinato de Mujica producido el 11 de mayo del 74, luego de que el cura Villero celebrara una misa en el barrio de Floresta. En este adelanto exclusivo se reflejan los testimonios que vinculan a dirigentes montoneros con el crimen asociado a la derecha peronista, la violencia política que marcó el regreso de Perón a la Argentina, las internas de la orga y el religioso que se oponía a la lucha armada, el rol de Galimberti y de la AAA. Jugar al revisionismo de esta manera es justamente volver al otro, volver a la historia oficial. Suplementos deportivos. ¿Cómo va, Jorge? Buen día. Hola, Gustavo. Un saludo grande para todos. Por un tema de horario, en los suplementos casi nada, salvo el de Perfil, esto sí hay que destacarlo, casi nada del Chino Maidana, la mayoría trabajando fútbol de ascenso y la victoria de San Lorenzo en primer plano, la victoria de Banfield también en el caso de Popular y fiel a su gente, la Deportiva de la Nación, hablando de Cuba como el campeón de la urba, ¿no? El campeón del rugby a nivel metropolitano. Pero solamente el suplemento deportes de Perfil dice adiós a Las Vegas, el Chino Maidana hizo un gran papel ante Mayweather y se le plantó de igual a igual. Sin embargo, su corazón y entrega no alcanzó ante el mejor boxeador del mundo y perdió en fallo mayoritario. El público lo despidió de pie. Sí, señores, así fue. Perdió por puntos el púgil argentino ante quienes dicen, los que saben de esta materia, que es el mejor boxeador del momento. Y más allá de que fue un fallo dividido, uno de los jueces incluso ha visto que la pelea terminó empatada, está claro que no pudo llegar a lograr su cometido el boxeador argentino. Y más allá de la discusión eterna que irá si esta sección tiene que ir en espectáculos o en deportes, porque es todo un show montado en el que danzan millones y millones de dólares para todos lados, y yo me mantengo en la postura, que a pocos les interesará, de que esto no es un deporte. Lo cierto es que en las tapas de los suplementos deportivos a esta hora tendría que estar la derrota de Maidana, porque indudablemente por una cuestión de horarios es el título de esta hora. Ha hecho una buena pelea, no obstante, el argentino estuvo a la altura de las circunstancias, pero no le alcanzó para vencer a Floyd Mayweather, el mejor boxeador por estos momentos allí en Las Vegas. Y vos sabés que después de la pelea incluso hubo algunas exclamaciones por parte del público argentino y latino en general, en referencia al no estar de acuerdo con el fallo de la pelea, y esto terminó en algún tipo de corridas y algún inicio de ciertos desmanes que se produjeron en las cercanías, incluso de la zona de vestuarios. Después finalmente la seguridad lo ha controlado, pero digo que más allá de lo que ha pasado estrictamente arriba del ring, se siguieron con los cambios de opiniones respecto a lo que fue el fallo de la pelea, que más allá de que muchos la vieron muy clara en favor del boxeador norteamericano, se alzaron voces también en referencia a que no fue un fallo del todo claro. Incluso también se hablaba de que debió habérsele descontado algún punto por reiteración de faltas cometidas. No se le descontó ninguno de los dos, esto está claro, pero a Mayweather por usar mal el codo, por ensuciar un poco, sí, la pelea, que no ha sido buena, ni mucho menos, ha sido realmente por momentos hasta una especie de pelea callejera, si se quiere, la figura, como para determinar lo que ha sido una pelea entre un mejor boxeador como Mayweather a nivel mundial, que no pudo plasmar en el escenario lo que llevaba en sus pergaminos, contra un guapo como el chino Maidana, que la guapeó. Pero para estos casos no solamente alcanza con la guapeza, sino que también hay que ponerle cierta dosis de boxeo, si se entiende esto, por el intercambio de golpes y hacer sobre todo llegar algún golpe de esos que son determinantes en una pelea al rival, cosa que no ha logrado el argentino ni mucho menos. Punto final para este capítulo. En un rato vamos a estar contando qué pasa con el fútbol argentino y la primera división, que hoy sigue con varios encuentros importantes, por ejemplo el clásico que se va a jugar entre River y Racing, con All Boys siendo local frente a Boca, con la chance de que el equipo de Floresta hoy se despida de la primera división, y con un Estudiantes que está al acecho. Ayer ganó en un reducto difícil como en el de Santa Fe, en cancha de Colón, por 2-0 ante el conjunto sabalero, mientras Gimnasia desde arriba los mira a todos y hoy va a jugar su partido frente a un equipo dirigido por el máximo ídolo, acaso, de la historia de Gimnasia, como el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. 8:41 en toda la República Argentina. Esto es Visión Nacional. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. En un mundial tiene que estar la radio que representa al país. Brasil 2014. Vivilo en Nacional. La Radio Pública y la Secretaría de Cultura de la Nación en la Feria del Libro. Hasta el lunes 12 de mayo estaremos presentes en uno de los eventos más convocantes de la cultura. Todas nuestras frecuencias y nuestros conductores se suman para ofrecerte una imagen viva de la 40ª Feria del Libro de Buenos Aires. Programas, entrevistas, invitados sorpresa, estrenos y la lista más completa de actividades, como solo una radio puede ofrecerte. La Radio Pública está en la Feria del Libro. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La Radio Pública. 8:43. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La Radio Pública en Facebook. Buscar Buscá Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Nacional. Una radio que convoca. Domingo, 12 horas. ¿Quién puede atreverse a asegurar de verdad? No creo en el futuro. Conocé lo que se viene. El futuro es, cuanto menos, eso que está llegando constantemente a medida que vamos viviendo. Estación Futuro, con Hugo Paredero. 14 horas. Para redescubrir el pasado. En principio Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Después, para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini Anglada. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. 15 horas. Y como siempre, les recomiendo una escucha atenta de nuestro noticiero cultural. El espectáculo está en Muy Bueno el Programa. Van a encontrar una de las cosas que pasaron en el programa, pueden revivir parte de Muy Bueno durante la semana. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas. Poesía, música, historias. Resulta que ese poema lo tuvo en su bolsillo. En mi propia lengua. Mandela, durante toda su vida en la prisión. Con Tom Lupo. Se lo sabía de memoria. 19 horas. Latinoamérica retumba en sonidos agitadóricos. Porque la imagen tiene poesía, digamos, no solo es palabra, si bien la imagen también es poética, el sonido nos trae poesía. Con Liliana Daunes. Tu programación está en Nacional, la radio pública. FM Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate. Desatate y liberate. Mujeres inspiradas. Mujeres valientes. Che, loca. Hola, amigos de Desate. Estamos nuevamente aquí. Presten atención. Los brazos se estiran abrazando la salud. La queremos solidaria y pública. El 7 de mayo, todos juntos enlazados queremos estar, cubriendo este hospital que hace tiempo en peligro está, como toda la salud pública de esta ciudad. En este abrazo también está. Recibimos a Mariano Outes, jefe del servicio de terapia a corto plazo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Queremos saber acerca del famoso abrazo que le vamos a dar al Moyano. Bueno, buen día, muchísimas gracias por invitarme. Es muy importante para mí, como para todos mis compañeros, el explicarles por qué convocamos a este gran abrazo para defender nuestro hospital, nuestros puestos de trabajo, nuestra forma de vivir de hace muchos años para nosotros, para nuestros pacientes y los familiares. Creo que va a ser un gran punto de encuentro, sin partidos, sin otra bandería que el defender lo que hace muchísimos años, yo en mi caso particular, desde tiempos de mi padre, que trabajaba en el Borda. Para mí esto es una gran familia que tenemos que defender. Los convocamos el 7 de mayo, 11 de la mañana, nos van a ver en una conferencia de prensa. Vengan con sus hijos, con sus familiares, con los comuneros, con los que quieran. Nosotros nos juntamos en una asamblea independiente, todas las profesiones que conforman un equipo interdisciplinario, para darnos cuenta por primera vez que nuestra representación es autónoma. Digamos que cada uno de nosotros, independientemente de nuestros gustos personales y nuestras banderías, tenemos que tomar la conducción, si se quiere, gremial de lo que está sucediendo. Y creemos que es importante empezar a hacerlo ahora. Si no nos paramos ahora, es muy probable que estos gobiernos o este tipo de políticas de ajuste nos lleven al achique o a un cierre eventual de nuestro queridísimo hospital. A través de este abrazo solidario, nosotros lograríamos que los hospitales no se cierren. Por eso es que se convoca a la gente, para que inclusive a la mismísima Presidenta y al mismísimo Macri. Que vengan, están convocados en el hall el 7 de mayo a las 11 horas. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. ¡Silencio entonces! ¡No! La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Vamos con las revistas de este domingo. Los Pettinato dice 7 días. Revista de Tiempo Argentino. Roberto y su hija Tamara comparten el trabajo, el apellido y miles de anécdotas de una familia poco normal. ¿Qué dice Luz del diario Perfil? Caterín Fulop, me estoy preparando para el nido vacío. ¿Qué dice Viva? Vaca Gourmet, la nueva cocina argentina. Una revolucionaria propuesta del chef Dante Liporache reinventa platos con cortes populares. A ver, Levín, desde el capuchino de osobuco. Wow. ¿Alguna vez usted capuchino de osobuco? No. Hasta el pastel de rabo. Y la revista de La Nación. Yo creo que hubo un error. Sí, ¿no? Yo creo que hubo un gran error, pero no obstante, nada. A felicitar a esta gente. La tapa dice, Evo, el hombre, encuentro íntimo y exclusivo en La Paz con el presidente que cambió la historia de Bolivia. Bien, wow. Voy adentro. El hombre que caminó hasta llegar, Evo Morales, el primer presidente indígena en la historia de América Latina en un encuentro íntimo con la revista de La Nación. De los orígenes del líder a la transformación de un país próspero. Me sigo metiendo dentro de la nota. Digo, acá hubo un error, esto no era para la revista de La Nación. En el pueblo donde nací no había médicos ni enfermeras. Si querías que te atendieran, tenías que caminar durante 3 o 4 horas. Es importante en Bolivia la presencia de empresas extranjeras, pero no como patrones o dueños, sino como socios. Bien. Pasó hoy en La Nación. Y al final de la nota dice, y en ese páramo, en ese lugar desolado, alojado, alejado del tiempo como todavía este niño, no sabe que le espera un presente mucho mejor que ese, pero igual sigue, no baja los brazos ni detiene su andar, porque apenas sabe una cosa, porque tiene tan solo una certeza. Se llama Evo, Evo Morales. La revista de La Nación. En un ratito nos vamos a comunicar con Isabel Rauber, la vamos a tener aunque sea por teléfono, mientras se recupera, hay un pequeño accidente y ya nos va a contar ella cómo anda, pero nada, nada serio por suerte, pero está en casa recuperándose y por suerte la vamos a tener en un ratito nada más por teléfono, Isabel, y todos los comentarios de América Latina. Hola Gustavo, bueno, estoy escuchando las tapas de los diarios de las provincias y veo que la locura de los precandidatos a la locura electoral, que las PASO van a ser en agosto del 2015, es de los porteños nada más. Solamente los porteños están con esto de algo que va a ocurrir dentro de un año y pico, ya están teniendo encuestas. Buen día, habla una oyente de Chipoleti, Río Negro, para felicitar la editorial del programa Visión Nacional. Muy buena, muchas gracias. Adiós. dicen esta mañana los suplementos de espectáculos. Vamos al del diario Perfil, el arte de rescatar una cultura milenaria. Perfil estuvo en Milán junto a la compañía china con sede en Nueva York, que se va a presentar desde el martes en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Detalles de una danza que mezcla lo divino con lo terrenal. Suplemento diario Show de Crónica, creativo y popular. Habla don Sebastián Ortega, el productor habló en exclusiva con Diario Show y analizó a la TV actual. Además, anticipó Viudas e Hijos del Rock and Roll. Camino recorrido, suplemento espectáculos del diario Tiempo. Hace 19 años que están juntos. Habla de Capanga. Explotaron con El Mono Relojero y se ganaron a base de giras, volantes y pegadizas canciones un lugar en la plana mayor del rock argentino. Cameron Díaz, sin vergüenza, tapa el suplemento espectáculos de Diario Popular. En exclusiva, la estrella de Mujeres al Ataque reconoce que su mayor virtud es al mismo tiempo su punto débil, el atrevimiento y total falta de timidez. ¿Qué dice el suplemento espectáculos de Clarín? Romeo Santos, el Ricky Martin de la bachata. Y finalmente, suplemento espectáculos del diario La Nación, Paladín de un mundo sin justicia. Tras 4 años de ausencia, 24 regresa a la pantalla, que cambió para siempre gracias a su innovador formato y a su astucia política. Suplementos de espectáculos de la mañana de este domingo 4 de mayo. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde seguimos ahora? No, yo creo que merece, estábamos charlando fuera de micrófono y quería compartirlo dale. Porque yo también me quedé como pensando acerca de este fenómeno que se produjo en estos días con este concierto gratuito de este personaje que hace Martina Stroessel, que se llama Violeta, y que atrajo a 300.000 familias, en general muchas familias con nenas, porque Violeta es un personaje amado por las nenas y no así por los varones. Los varones de la misma edad que las nenas que se sienten atraídas, al contrario, la rechazan, están celosos porque aparece un modelo de nena, mujer, adolescente, no se sabe muy bien. Sí, una adolescente mezcla, apurada. Exactamente. Una mezcla que los nenes de 8, 9 años miran y dicen, ¿qué es esto? Y hasta Mauricio se confundió, ¿no? Bueno, creyó que tenía un poco más de 16, ¿no? En esa foto tan particular. Porque la miró, claro, esa foto que... No era para mirar de esa manera a una nenita de 16 años. Y yo creo en lo personal que también hay que poner la mirada en esto de qué utilización hace el gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que en otros terrenos de la cultura realmente pone vallas y pone todo el tiempo piedras en el camino de todos nosotros. La destrucción de San Martín, la destrucción de Radio Ciudad. La destrucción de los centros culturales. Si él está tan preocupado por la primera medida que tomó hace casi 5 años y pico fue terminar con el 70% de los talleres gratuitos que daba el San Martín. Y toma a un personaje que ni siquiera es un personaje, yo diría, genuino argentino. Es un contrato con Disney. Ni siquiera es una exaltación real desde la base del propio macrismo. Es un contrato con Disney que vale fortuna. Y además, estos sobre llovido mojado, Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la ciudad, la nombra embajadora cultural. Ni siquiera, como decíamos, a la actriz, claro, cantante, sino al personaje. Sino y ese, personaje. Eso es parte del acuerdo con Disney, que fue una discusión en la legislatura. Muchachos, no podemos nombrar embajadora al Pato Donald. No podemos nombrar embajadora a un personaje de ficción. Tiene que ser de carne y hueso. Será Martina Stoessel, pero nunca Violeta. Bueno, claro. Los tipos quieren que sea Violeta porque ese es el acuerdo con Disney. Claro, y cómo esto, y vos leías hoy la tapa de 23 acerca de lo que está pasando y el cambio que mucha gente está trabajando, entre ellos Cultura de la Nación, para lograr dentro de las villas y en cada ámbito popular otros ejemplos y otros trabajos y otras ideas culturales y la aparición de este personaje promovido y estimulado como si fuera un modelo seguir y además cómo ha impactado, porque todas las nenas quieren vestirse, quieren tener todo, ¿no? Claro. Todo como Violeta. El merchandising, por ahí pasa el negocio. La verdad es que produjo un crash en la ciudad, no se podía caminar por el barrio de Palermo. Se habla de una cuenta de casi 70 millones de pesos que la nena no podrá tocar hasta que sea mayor de edad, que ya a esta altura del partido papá y mamá tienen guardado en el banco después de no menos de 2 años de televisión y teatro. Estos son los fenómenos que, cuando te desembarca semejante monstruo como Disney, pueden llegar a instalar en tan poco tiempo. Es preocupante en función de que esto se alimente desde un Estado que, como primera medida de cultura, lo que hizo fue alquilar el Teatro San Martín para la fiesta de un empresario. Así es. Un cumpleaños de un amigo, hasta que Disney venga y te marque la agenda cultural de la ciudad, ¿no? El top indicó las 9 en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública y Visión Nacional está con ustedes hasta las 10. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana en la República Argentina y en nuestra capital Buenos Aires y aledaños, 13 grados 6 décimas, humedad toda, 100%, 100%, sin viento y la neblina es la noticia, aunque se va difuminando. Ahora tenemos una reducción a 6 kilómetros por esta intensa neblina que cubrió hace una hora intensamente el territorio bonaerense. Y con esto comenzamos. Aeropuertos Argentina 2000 confirmó que 6 aeroparques ahora están operables. Si bien persiste la niebla, confirmaron el Servicio Informativo de Nacional que por ahora los aviones despegan y aterrizan sin inconvenientes. Nuestra vecina Panamá, el afecto, elige presidente. Casi 2,5 millones de ciudadanos están habilitados para optar entre 3 empresarios, son los que pesan denuncias de corrupción, y un debutante partido conformado por sindicatos y movimientos sociales. Las elecciones en esta Panamá no son obligatorias y comparten protagonismo con los 13 días de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que reclaman aumento salarial, y también con medidas de fuerza y movilizaciones de docentes. Y el clima nos invita otra vez. Se emitió una alerta por probables tormentas fuertes en el centro y este del país. El área afectada comprende este de Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, sur de Misiones y noreste de Santa Fe. El fenómeno podría extenderse hasta la tarde o noche de hoy. El parte del servicio prevé algunas tormentas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas de alguna ráfaga, ocasional caída de granizo, bueno, y abundantes precipitaciones en forma localizada, ¿no? En nuestra capital la cosa es más tranquila. 13 grados 6 décimas, toda la humedad, 100%, sin viento y reiteramos, ahora está aflojando la neblina, la visibilidad reducida a 6 kilómetros, llegó hasta estar reducida a un solo kilómetro, ahora a 6. La Argentina está informada por la radio pública. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Nueve horas, 3 minutos, ya han pasado de este domingo y por suerte ya volvemos a contar, aunque sea telefónicamente, con Isabel Rauber. Hola Isabel, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gustavo, buenos días Eugenia, Carlos, bueno, Cecilia, Bruno, todos los compañeros ahí del equipo de la radio Y nada, sí, con bronca porque tengo que salir por el teléfono, pero con alegría porque por lo menos puedo estar ahí, ¿verdad?, acompañando. Sí, dale, contanos cómo anda esa salud y después ya empezamos a hablar de Latinoamérica. Bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, yo tuve una caída en la calle. Y no sé los nombres de las personas que me ayudaron, pero realmente se portaron de 10, muy, ¿no? Muy bien, excelente en el asistirme enseguida, tanto transeúntes, especialmente una mujer que se quedó, que me limpió la cara, todo, la verdad que de maravilla. Después la policía que estaba en la zona, o sea, se demoró en llegar el SAME, pero estuve muy, muy contenida, que en esos momentos, sí, fundamental. Bueno, tengo quebradura de hueso, o sea, el dolor de espanto, ¿verdad? Sí. Y la asistencia es fundamental. Pero bueno, ahora me toca transitar, Gustavo, el tiempo de la recuperación, ¿no? Está muy bien. Y la pregunta... Es terrible como esto, en menos de un segundo, sí, te cambia meses. Absolutamente... Claro. El futuro, ¿no? No, la pregunta era porque hay cualquier cantidad de mensajes desde la semana pasada preguntando por vos y más allá de lo que decíamos nosotros, lo importante era que vos lo cuentes y que se queden todos tranquilos, siguen los mensajes, tanto telefónicos como por Facebook, así que lo que queríamos era que vos lo cuentes, sí, y que dejes tranquilo a todo, bueno, el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, como le pasa al que tiene estos accidentes en la calle, ahora sí, sí, claro, hay que apechugar y para adelante, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente, sí, de acuerdo. Y en cuanto, ni bien pueda, aunque sea con brazo enyesado, ni bien pueda que ya me den la autorización para salir a la calle, cosa que ahora no tengo por, sí, parte de los médicos, bueno, estaré en el piso. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Isabel? ¿Qué, bueno, te preocupa hoy esta mañana? Vamos a tratar un concentrado, ¿no? Hace rato que venimos dando seguimiento a la situación de Ucrania. Sí. Y no podemos dejar de lado porque, como vemos las noticias, la situación de Ucrania está muy, muy enrarecida. Uh-huh. Entonces, como lo hemos analizado otras veces, lo que pasa en Ucrania no es Ucrania solamente. Claro. Es, además del costo que pone, por supuesto, los ciudadanos de Ucrania, hay una intención de geopolítica. Ha sido una maniobra que se le está yendo de las manos, digamos, que tiene costos muy elevados porque la idea era avanzar con la OTAN mientras el oso ruso permanecía dormido. Parece que no estaba tan dormido y ahora se les ha complicado la situación porque no tienen un gran control sobre lo que podemos calificar de las hordas nazifascistas que están golpeando a la población prorrusa. Al principio del golpe, vamos a recordar, ya habían declarado que iban a perseguir a los ucranianos de origen ruso y que iban a prohibir el idioma, lo cual es una barbaridad teniendo en cuenta que es un país que casi es un desprendimiento del otro, claro, ¿no? Y no hablo de Crimea, hablo de Ucrania. Uh-huh. En Crimea, porque vamos a recordar, como era específicamente una zona que era rusa, que había sido cedida a Ucrania en el año 54 por Khrushchev, entonces era, bueno, específicamente eso golpeó más y al punto que la población inmediatamente saltó, ¿verdad? Dijo, nosotros, que va, de acá nos vamos, volvemos a nuestros orígenes. Uh-huh. Bueno, que se malinterpretó, se habló de anexión, de expansión rusa, y yo quiero recordar lo de Ucrania, porque es el ejemplo más grande, además de la situación de guerra, del peligro que están poniendo al mundo entero en una guerra, porque vamos a decir, ahí está metida la OTAN, que es prácticamente el poder mundial militar, porque además está metido directamente Estados Unidos, que no solo está en la OTAN, sino que está específicamente metido en Ucrania. Uh-huh. Entonces, y ya está un poquito nervioso por una situación que han estimulado, que han inflado, que han, con la pretensión de que iba a llegar, y la gente no necesariamente, aunque sean sus aliados, no son sus títeres, porque tienen sus ambiciones propias, tienen sus revanchas propias, sí, tienen bueno, su necesidad de avance y, por supuesto, no tiene una conciencia evidentemente mundial, sino de, bueno, estamos contra los rusos y vamos a la matanza. Uh-huh. Me refiero al sector, digamos, neonazi ucraniano. Claro. Pero esto, como ahí están esas potencias en juego, bueno, pone en peligro otra vez al mundo. Ahora, sin embargo, uh-huh, esta decadente democracia europea, vamos a llamarlo como lo que es, ¿verdad? Porque es una democracia decadente. Sí. Que lo que está haciendo en Europa es recortar todo lo que antes fuera el estado de bienestar. Uh-huh. Y vamos a decir que era el famoso estado de bienestar para que quede claro qué es lo que se está recortando. Bueno, diríamos en sencillas palabras para que se entienda rápidamente que están como argentinizando Europa en el modelo argentino de la década de los 90. Sí. Es decir, terminando con los derechos sociales, congelando pensiones, recortando salarios, incrementando la desocupación, desentendiéndose el Estado de los temas que tengan que ver con salud, con educación, con derechos, con el sostén a la discapacidad, que, dicho sea de paso, era uno de los bastiones más importantes del reconocimiento de la atención europea. Bueno, eso se ha venido a pique y lo poco que queda está muy amenazado. Vamos a recordar que la semana pasada, entre la pasada y la antepasada, la movida en Francia fue Francia, con un gobierno socialista que es socialdemocracia en Europa, ese socialismo, uh-huh, ¿verdad? Congeló pensiones y llevó para atrás los salarios. Claro. O sea, aplicó descuentos en los salarios, congelándolos además con el descuento. No sé, tiene un olor, ¿verdad? Un olor a lo que ocurrió acá en los 90, impresionante. Bueno, ese es el avance del neoliberalismo. Entonces, esa democracia decadente es la que no sabe cómo hacer para desentenderse de su intervención en Ucrania, sí, y presentar los hechos como un producto del afán del expansionismo ruso. Uno mira eso y lee que ha visto los acontecimientos y los ojos dicen, pero no puede ser. Bueno, pero es el gran descaro que tienen adelante. Es decir, ahora llaman y siguen sancionando a los rusos porque dicen que por culpa del expansionismo ruso está ocurriendo eso, cuando en realidad lo que ocurre ahí es por causa del expansionismo de la OTAN, claro, y de la geopolítica de Estados Unidos para controlar la región y anexarse una parte de Rusia, evitándole, por ejemplo, ni más ni menos que la salida al Mar Negro con Crimea, que fue, bueno, la reacción primera. Eso yo quiero puntualizar ahora porque es la situación. Se está viviendo un momento de tensión, sí, pero alerto sobre cómo se está presentando la cuestión, ¿verdad? Uh-huh. En este sentido, uno podría hablar de que, bueno, los rusos, con su paciencia, con lo que están ocurriendo, están haciendo frente calmadamente a la situación, como escuchábamos a Putin decir, no vamos a perder la paciencia, pero no es como para dormir tranquilo cuando hay una situación de guerra. Ahora lo que pasó, prendieron fuego un edificio público con los trabajadores adentro, más de 40 muertos, digo, no es una cosa también como para decir, bueno, me tomo un vaso de agua y miro para otro lado. Es decir, ahí tenemos un foco al rojo vivo, uh-huh, al rojo vivo. Bien. ¿Con qué seguimos? En el estilo de prensa, Gustavo, sí, en el estilo de manipulación, sí, ese estilo es universal. Claro. Yo digo, sí, me voy a volver, vamos a dar la vuelta ahora y vamos a meternos en América Latina. Muy bien. En América Latina tenemos una situación bien diferente. Porque aunque tratan de convencernos por todos los medios de que andamos muy mal y de que la cosa está muy mal, la realidad es que no es así. No es así. Todo lo que han hecho, vamos a tomar como emblema a Venezuela, todo lo que han hecho en Venezuela y que tampoco es una situación resuelta, les ha salido bien mal. Ellos, uh-huh, apostaron a tumbar al gobierno de Maduro en el mes de abril. Sí. Apostaron a una movida neogolpista para terminar en el mes de abril, además así lo declararon, esto no es ningún misterio, que Maduro no superaba el mes de abril. Y lo que ha ocurrido es que ese pueblo supo no solamente acompañar las decisiones de gobierno de no perder la calma, de hacer llamados de diálogo, ¿no?, frente a la falsedad de la mentira de la prensa de todos lados que hablaba de una violencia de parte del gobierno, cuando era evidente y se veía de todos lados que la violencia era de unos sectores violentos de la oposición. Muy inteligente de parte del gobierno de Maduro haber detectado que no era la oposición, sino que algunos sectores violentos emparentados, ¿verdad?, incluso como habíamos analizado en su momento, con cierto paramilitarismo de parte de Colombia, en el asesoramiento, entrenamiento, incluso acción, como se está viendo ahora, en la acción concreta de algunos de estos paramilitares en territorio venezolano. Uh-huh. Ahora bien, y creo que cuando entrevistamos al ministro Iturriza, él además habló claramente de esto, de que no era toda la oposición, sino solamente un sector, y que ellos tenían que precisamente convocar a la otra parte de la oposición, es decir, la convocatoria es abierta a todos, pero por supuesto que los violentos no iban a ir, como no fueron. Entonces, han avanzado en esto con el apoyo de la UNASUR, se le quitó las excusas para no participar, se avanzó en la convocatoria del diálogo y se ha ido minimizando, digamos, tanto el accionar de los guarimberos, es decir, de estos sectores violentos, como se ha ido minimizando también el impacto de la cuestión. Vamos a recordar para los que vieron o no vieron que hubo un cruce de palabras, digamos, un poquito fuerte con un periodista de la CNN, sí, la semana pasada, uh-huh, y la fiscal general de la República, cuando él pretendió endilgarle a ella una mentira sobre su propia realidad, sobre, exacto, Venezuela. Con Gala, con aquel que tuvo el choque con Víctor Hugo. ¿Cómo? Con Víctor Hugo no hace tanto. Sí, bueno, porque es esa prepotencia, ¿verdad?, que están acostumbrados a llevar el mundo por delante, exacto, y como son los dueños del micrófono, si uno no reacciona rápido, te quedás con lo que dicen ellos. Uh-huh. Bueno, la fiscal reaccionó, le dijo que no sabía de lo que estaba hablando y el hombre se indignó, pero se indignó a tal punto de que perdió totalmente la ubicuidad del periodista, sí, porque, bueno, reaccionó de mala manera. Esto demuestra cómo han perdido la paciencia, han perdido el momento que habían construido de derrocamiento del gobierno, tratando de cómo es esta jugada del derrocamiento. Y recordemos, lo que trataron de hacer, y aquí hubo sectores dentro del país que se hicieron eco de ello, es enseguida endilgarle al gobierno de Maduro los 40 muertos, uh-huh, de endilgarle la represión, para mostrar al gobernante monstruo que hay que derrocar y conseguir el apoyo de la opinión pública internacional para su golpe. Claro. Como lo hacen en todos lados, como lo hicieron concretamente en el caso de Ucrania una vez más. Sí, señora. Como lo hicieron en todas las intervenciones en los países árabes, uh-huh, y como querían hacerlo acá. Pero bueno, esto es América Latina. Los pueblos están más despiertos, están más vivos. Entonces digo, un elemento muy positivo, porque por ahí se habla siempre del análisis como de la catástrofe, ¿no? Sí. Bueno, en este caso nosotros tenemos que hablar de un logro muy grande del pueblo bolivariano, del pueblo que le dijo no, que no perdió la cabeza, que no salió con grupos a responder a los violentos, que todas esas cosas pueden pasar, que no trató de tomar revancha ni de entrar en una bilateral de decir vos me golpeas, yo te golpeo, que fue capaz de acompañar las políticas de gobierno, y bueno, no podemos decir que está controlado, pero digo que está terminado, pero es una situación que se va a mantener, porque esto es algo de mayor alcance, pero en este momento se puede hablar de un claro triunfo de la democracia, del espíritu de paz y de la construcción de la revolución en Venezuela. Es decir, una vez más viene un aliento muy fuerte de ánimo de Venezuela. Uh-huh. Viene un aliento de ánimo de Ecuador, viene un aliento de ánimo del diálogo de paz que continúa en Colombia con todas las dificultades que tiene, pero se mantiene este diálogo, y vamos a reiterar una vez más que la paz de Colombia es la paz de América Latina. Viene un aliento con el triunfo del FMLN en El Salvador, sí, que fortalece la voluntad del pueblo de encaminarse hacia una dirección de justicia, de solidaridad, y nos viene también un gran aliento de paz de la situación de Bolivia. Uh-huh. Aliento de paz que es aliento de posiciones positivas que han sido construidas por los pueblos y que son sostenidas por los pueblos. Sí. Y yo voy a sintetizar lo de Bolivia y con esto cerramos, porque dale, estamos al teléfono y estoy haciendo, digamos, varios temas de una sola en una sola llamada, pero digo, ¿de Bolivia qué? Porque también hay movidas muy fuertes, uh-huh, del sector de la derecha, del golpismo que nunca duerme, ¿verdad? Sí, claro. Por ahí se pone atrás de la bambalina un poco escondidito, pero para reinventar otra propuesta y vuelve a salir. Sí. Pero está esta genial construcción de la Agenda 25, la Agenda 2025, que ha construido Evo Morales con el pueblo de Bolivia, consultando, construyendo desde abajo esta agenda, que son los puntos que ya en algún momento que abordemos específicamente la campaña de Bolivia quiero tocar uno por uno en qué consiste. Pero ahora llamo la atención si los oyentes quieren leer, quieren, uh-huh, consultar, ¿verdad? Porque es impresionante, es como la definición colectiva desde el pueblo de los ejes del camino de aquí al 2025 del proceso de la revolución democrática intercultural descolonizada de Bolivia. Realmente un gran logro al que quería hacer mención, porque creo que este avance son como brújulas, ¿verdad?, que se van afianzando en esta construcción continental. La firmeza del pueblo de Venezuela en defender lo que ha construido, en impulsar para adelante, en clausurar la propuesta del golpe, que terminó porque estamos en mayo y la jugada ya pasó. Por supuesto reinventarán otras y otras, pero bueno, es el desafío de los pueblos, ¿verdad?, ver cómo, claro, se hace cargo del proceso, y ellos nos demuestran que sí, y con eso nos dan aliento. Uh-huh. Estamos en una situación muy interesante en nuestro continente, porque es como que vamos a hacer un balance de pueblos despiertos, activos, bien, orientados, y que sí, es una pelea que uno no puede decir, ay, venceremos, que ya está todo dado. No, es una pugilateada seria, uh-huh, pero contar con estos momentos de claridad y de reafirmación de la postura de los pueblos nos da mucho ánimo. Muy bien. Junto a esto, Gustavo, bueno, hemos tenido pérdidas de grandes intelectuales, sí, de grandes personalidades de la cultura, ¿no? Sí, claro. Sí. Si bien tenemos momentos de ánimo porque la situación de la coyuntura política y la actitud de los pueblos, de los movimientos, de las organizaciones, apuntalan a una fuerte presencia de la conciencia combativa de los pueblos, bueno, tuvimos pérdidas de intelectuales muy serias desde que no voy ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y la última, desde García Márquez, sí, claro, Sonia Silvestre en República Dominicana, uh-huh, la recordás seguramente, sí, con eso, claro, la tarde está llorando, uh-huh, y es por, sí, mí, ¿no? Claro. Tan importante, después quedó un poquito relegada ella, pero, uh-huh, fue una figura muy importante de los movimientos y del pueblo dominicana. Exacto. Y le hace, bueno, el primero de mayo, el deceso de Juan Formel, el director de los Bambán, ¿no? Uh-huh. De Cuba. Sí, sí, sí. Que también aquí es bastante conocido. Sí, claro. Que ganó los Grammy hace poco, digo, es una personalidad muy fuerte, porque a través de la música acompañó todos los momentos políticos de la Revolución Cubana, sintetizando ese humor y esa visión del pueblo acerca de los procesos. No son pérdidas muy fuertes, pero bueno, nos acompañan cada uno desde sus lugares, ¿no? Sí, sí. Isabel, un beso enorme, que ande todo bien, y como sea, acá o por teléfono, nos estamos escuchando el próximo domingo. Bueno, posiblemente todavía sea por teléfono. Dale. Porque es muy reciente, pero bueno, ahí voy con paciencia y por lo menos puedo estar ahí activamente, sí, claro, con ustedes, ¿no? Uh-huh. Lo cual siempre es un poquito de ánimo que nos da para, sí, seguir, señora, adelante. Claro que sí. Un beso, Isabel. Igual, un abrazo grande. La verdad llegará a sanar. La verdad llegará a sanar. Llegará a sanar tu alma. Buenos días, Macri ya sabe lo que hace. Como tanta gente sigue a esta niñita Violeta, entonces están todos pero embelesados y van a decir, qué bueno lo que hizo Macri. Ustedes fíjense cómo no dijo nadie nada de haber cortado el tránsito casi 2 días. Si hubiera sido nuestra presidenta o alguno de los componentes que están con ella, Dios mío, todas tapas de los diarios serían. Lamentablemente es el país que estamos viviendo. Así podremos descansar en paz. Hola, buenos días. Estoy escuchando sobre cómo avanza la derecha. Bueno, y acá está pasando lo mismo. Ustedes fíjense en la oposición, fíjense en Macri, todo lo que está haciendo. Por ejemplo, lo de esto de Violeta, que la gente toda contenta, si pinta las placitas lo mismo. Ahora con el SUTE que va a ser verde, el aire acondicionado que lo hizo todo él. Entonces la gente con eso se conforma. Tecnópolis, si no lo escuchamos por la radio de ustedes, la TV. La verdad llegará a sanar. En el suplemento deportivo del diario Tiempo Argentino, en el gráfico, hoy, Jorge, hay dos lecturas muy recomendables. La primera tiene que ver con un reportaje de Eduardo Sacheri, que habla de Independiente, del Mundial, de sus pasiones, del fútbol, todo, y después analiza un poco la próxima novela, la que va a salir en el mes de junio, que dice poco tiene que ver con el fútbol y que se llama Ser feliz era esto. Pero el otro dato está en la central del suplemento deportivo y tiene que ver con una vieja historia que por fin toma formato literario. Tiene que ver con el último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas, y es un relato que firman Andrés Burgo y Alejandro Wall, que yo insisto, tiene muchísima historia. Yo por lo menos por primera vez lo escuché allá por el 95-96, de la mano de Sergio Levinsky, el autor, el periodista argentino, hoy radicado en Barcelona, autor de Maradona Rebelde con Causa, que contaba con lujo de detalle cómo había sido el antidoping de aquel 1994 y un altercado muy fuerte del doctor Peidró, médico de la selección argentina, ex arquero de Deportivo Morón, devenido en médico del cuerpo técnico del Coco, que había encontrado que el frasco de Diego estaba marcado, cuando los frascos son anónimos. Uh-huh. Llevan numeración simplemente a través de algún sistema binario, de letras y de números y nada más. Y que la gente de la FIFA no tenía otra forma de reconocer que el antidoping estaba viciado de nulidad y van a un cuarto intermedio. Cuando vuelven del cuarto intermedio, hay una famosa llamada de Grondona Pintado, el expresidente de River, que era quien lideraba la delegación argentina allí, y el dicho es, señores, nada de impugnar el antidoping, a Diego lo retiramos del Mundial. Y ahí el cono de sombras, el no saber qué fue lo que sucedió. Pero por suerte, esta historia, con lujo de detalles, aparece en el libro de Andrés Burgo y de Alejandro Wall, reconstruyendo ese trasfondo tan oscuro, tan extraño que tuvo hace 20 años exactamente, aquel famoso antidoping que produjo aquella frase célebre, ¿no? De me cortaron las piernas. Más allá de toda la historia personal, que como lo indica la palabra, y aunque parezca una verdad de perogrullo, es personal, hay que recordar, creo que vale la pena recordar, que aquel antidoping positivo, vamos a leer los informes, dice antidoping positivo el señor Diego Armando Maradona. ¿Qué se encontró? Efedrina. ¿Y dónde estaba? En un un suplemento que había tomado, y que era un suplemento como el que cualquiera de nosotros puede ir a la farmacia, y sobre todo en los gimnasios, sí, sí. Te dicen, mira, tómate esto, que esto te ayuda a regenerarte rápidamente después, sí, de que estuviste destruido en una sesión de gimnasio. Bueno, a partir de ahí es donde comienza a efectivamente estar prohibido el consumo de efedrina en cualquier forma, respecto a una competición deportiva, después de aquel doping positivo de Maradona, que no fue por una droga de las llamadas sociales, sino que fue por algo que se encontraba en un frasco, en una pastilla que tomó, en un frasco que se compraba en cualquier farmacia. Uh-huh. Esto fue así. Sí, señor. Sí, señor. Hablando de Maradona, se acaba de estrenar, está en el cine Gaumont, El otro Maradona, una película de Ezequiel Luca y Gabriela Miel, y trata sobre Goyo Carrizo, sí, el amigo de Cebollitas, uh-huh, de aquel viejo equipo, que tuvo una lesión, no pudo continuar, uh-huh, en ese momento con la carrera futbolística. Es un muy, muy buen y recomendable documental, muy conmovedor. Está en el cine Gaumont, a 8 pesos la entrada. Claro, sí. Ir a buscarlo a Diego por otro lugar, por otro camino. Exactamente. Diego es, simplemente aparece en el documental como está en la vida de él, como una presencia interna fuerte, pero no es que hoy tengan ningún tipo de vínculo. Uh-huh. Pero bueno, hablando de Maradona, el otro Maradona en el cine Gaumont, vale la pena. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Primera plana de Diario Popular: mató a balazos a dos falsos operarios que iban a asaltar su casa. Vecino justiciero está libre, ya que se trató de un caso de defensa propia. Ocurrió en la ciudad de Lanús. Vamos con el Libertador de la provincia de Corrientes, que dice: a más de un año de las PASO, Corrientes en la mira. Las sucesivas visitas de Massa, Capitanich, Scioli y próximamente de Uribarri muestran el interés que tienen los precandidatos del peronismo por armar estructuras en Corrientes. Qué bolsa tan particular la del Libertador, ¿no? Para meter en el peronismo a todo el mundo, aún a los que entran por la ventana. Río Negro, las tres propuestas para la universidad. Del 15 al 17 de mayo, unas 26.000 personas entre docentes, alumnos, no docentes y graduados podrán votar para elegir el nuevo rector de la universidad con mayor incidencia en Río Negro y Neuquén. En la edición de hoy del diario Río Negro, las definiciones y proyectos de Teresa Vega, Luis Tiscornia y Gustavo Crisafulli. Diario 1, pero de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos se sumó a la movida mundial por marihuana legal. Al primer paso lo dieron en Uruguay y al legalizar el consumo, la cosa se extendió a la Argentina. Entre Ríos se sumó a la movida mundial por marihuana legal. Diario 1. Tiempo argentino, la conexión colombiana en el lavado de dinero en Tigre. Tras la primicia de Tiempo, la justicia avanza sobre la ruta de los narcos en el Delta. Una banda de argentinos y colombianos irá a juicio oral por el blanqueo de más de 900 millones de pesos. Armaban sociedades fantasma y cerraban negocios para Álvarez Mayardoff, el capo narco extraditado a Estados Unidos. El diario de Cuyo dice desde San Juan: Hacha, el misterio por un crimen con robo. se llevaron de una empresa una camioneta que luego apareció, un camión y una máquina retroexcavadora. Identificaron a un ex empleado y buscan al menos a dos cómplices. Datos secundarios de la tapa de Diario de Cuyo para destacar, es uno de los pocos matutinos que a lo largo y a lo ancho de todo el país habla del chino Maidana. Maidana dejó todo y en la foto de tapa que está en el corazón de primera plana lo tenés al chino poniendo contra las cuerdas a Mayweather. Y otro de los datos secundarios de la tapa del Diario de Cuyo, este es el gobierno más peronista de los últimos 50 años, entrevista exclusiva a Florencio Randazzo. Título principal de Crónica, Santa Ilusión. San Lorenzo con suplentes da pelea en los dos frentes. En el torneo se puso a tres de la punta cuando restan dos fechas y en la Copa enfrenta el miércoles a Cruzeiro por cuartos de final. Diario La Capital de Santa Fe, el único que trae esto de los 30 procedimientos y más de 300 gendarmes actuando en las cercanías de Rosario. Cae una banda narco que tenía un pie en la alcaldía de la jefatura. Hay varios detenidos y aunque oficialmente no se informó cuántos, el presunto jefe sería Pérez, otro integrante preso por el crimen de Pimpi Caminos, quien operaba desde la prisión. Por su parte, Rosario 12 dice el Jardín de la Alegría, multitudinaria y con gran apoyo político, se realizó la marcha por la marihuana ayer en Rosario. Se pidió por la modificación de la ley de drogas y la despenalización del autocultivo. Vamos con miradas al sur. Largaron elecciones 2015, la dinámica de lo impensado, jugando con aquella famosa frase de Dante Panzeri sobre el fútbol. Faltan 469 días para las PASO y 539 para las presidenciables. Aunque en política es una eternidad, hay un pelotón de precandidatos que ya iniciaron su carrera a la Casa Rosada. Isabel, te escuchamos y te esperamos todos los días. Teléfono por donde sea, pero necesitamos tus palabras. Quiero que vean el video de Saramago y su mujer Pilar, donde ella habla sobre el término presidenta. Está excelente. Es un documental que se llama Pilar y José. Buen día, Gustavo. ¿Quién es la diosa que nos acompaña con su voz en la cortina musical del programa de hoy? Por favor, quiero saber. Gracias. Hasta siempre. Hoy estamos con música de Lorena Astudillo y estás escuchando al charango de Rolando Goldman, porque los dos se van a presentar el próximo sábado 10 de mayo allí en Café Vinilo. Agendate Gorriti 3780. En el corazón del barrio de Palermo. Rolando, buen día, gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. No, gracias por darme la posibilidad de compartir este rato con ustedes y con los oyentes. Yo hacía memoria en la presentación y decía que tu música irrumpe si yo me lo recuerdo, en un Cosquín de hace 30, 31 años, Cosquín 84, Cosquín 85. Sí, sí, uno de esos. Ya venías con... En aquel grupo. Momento, sí, el grupo era, o conjunto, ya no me acuerdo cómo se decía en esa época. Viracocha era. Viracocha, sí, sí, que nos presentamos en el pre-Cosquín primero, sí. Y ganamos el pre-Cosquín, y bueno, era muy, muy emotivo para nosotros. Y sí, era un espacio que teníamos, un espacio musical y cultural, en aquella época muy vinculado a los momentos sociales y políticos que vivía la Argentina, ¿no? Sí, en claro. Esa cuestión que creo que nos tenía tan unidos a la inmensa mayoría del pueblo, ¿no? Porque era claro el objetivo contra el cual se peleaba, ¿no? Contra la dictadura. Además habíamos recuperado... Bueno, vos hablás del 84, en realidad, porque el grupo se formó en el año 80. Bien. Y entonces todos esos años tuvimos, bueno, junto a, en principio, a Adolfo Pérez Esquivel, que justo le habían dado el premio Nobel, y ahí como que nos despertamos de... Éramos muy chicos nosotros. Y luego, bueno, con las madres de Plaza de Mayo en aquella época, ¿no? Nos acercábamos y, bueno, eran momentos por ahí muy difíciles. Pero bueno, y de luego en los finales de la dictadura, ya no era... No digo que era toda una maravilla, pero había como una... Pero en el post-Malvinas la cosa fue... Claro, una euforia por derrotar a la dictadura y por, bueno, recuperar otros valores. Y bueno, sí, de aquella época ya andábamos con el charango. Es una época muy particular, por lo menos uno la tiene casi como una banda de sonido propia, ¿no? De la recuperación del sonido andino, de la recuperación del sonido que estaba medio perdido y encapsulado solamente por ahí a través del charango de Jaime, y que aparece Raíces Incas, Urubamba, Marcama, mucha gente, armar grupos, uh-huh. Otros venían con mucha historia detrás, pero sí. Aparece ese sonido, se mediatiza, eso es lo que uno quiere decir. Claro. Lo escucha y dice, ah, la pucha, ¿dónde estaba esto guardado? Sí, sí, y yo creo que, a ver, como que siempre se va recuperando parte de la memoria colectiva, de la propia historia del pueblo en diferentes ámbitos, ¿no? En el caso de la música había antecedentes que nosotros habíamos escuchado, como era el caso de Huerque Mapu, que era previo al golpe, o aparece esto de la música latinoamericana, que creo yo que nos viene de Europa ese término, porque música latinoamericana empezó a llamarse a lo que hacía Inti Illimani en Europa. Claro. Y entonces, como que, porque a veces uno dice, bueno, música latinoamericana, lo latinoamericano deja afuera por ahí lo precolombino, uh-huh. o la música de los pueblos, o la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Porque de latino no tienen nada. Entonces, si bien uno se imagina y sabe a qué se refiere con esto de la música latinoamericana, bueno, creo que un poco viene de aquella época. El mismo rótulo, ¿no? De la cosa del boom literario, claro, ¿no? De la época de Cortázar, de García Márquez, hasta del propio Vargas Llosa, Benedetti, de todo lo que aparece, y que ellos llaman el boom latinoamericano, uh-huh. Y que nosotros lo llamamos de la misma manera. Claro. Es como mirar ese espejo donde ellos nos reflejan y nosotros casi... ¿no? Como un acto condicionado, decimos, tomamos el mismo rótulo que ellos nos ponen. Claro. ¿Qué va a pasar con Lorena Astudillo el próximo sábado? Bueno, por empezar, tanto Lorena como yo vamos a disfrutar de encontrarnos una vez más, porque nos conocemos hace muchos años y nos hemos cruzado muchísimas veces en diferentes espacios, sobre el escenario y debajo del escenario. Y hace tiempo que veníamos, en realidad yo le propuse a Lorena que hiciéramos algo juntos, hay una idea de hacer algo con orquestas, pero bueno, eso está empezando a pensarse, digamos, y mientras vamos compartiendo lo que vamos a presentar por segunda vez, porque estuvimos por primera vez juntos hace un par de meses, y bueno, ahora en vinilo, como decías vos recién, el sábado próximo, el sábado 10, a las 9:30 de la noche, sí, creo que es, vamos a compartir un espectáculo con repertorio que hace Lorena, repertorio que hago yo, y bueno, y obras que hacemos juntos los dos solos, en voz y charango, que es algo por ahí muy tranquilo y digamos, sin estridencias. Y también vamos a estar junto con dos músicos muy queridos, que son Marcos Di Paolo en guitarra y José Valé en percusión, casualmente o no casualmente. José Valé integraba aquel grupo Viracocha que nombramos hace un ratito. Y bueno, vamos a recorrer parte de nuestra música, digo, llamada folclórica, ¿no? De diferentes autores de Argentina y del continente, ¿no? Uh-huh. Realmente estamos con muchas ganas de que llegue el sábado, porque disfrutamos mucho nosotros de encontrarnos y hacer música juntos, y creo que es la única forma, digamos, de poder encontrarse haciendo música, ¿no? Disfrutando de lo que uno hace. Nos enganchamos a charlar recién con Rolando, después de un mensaje que decía: ¿quién es ese ángel que está cantando? Era Lorena, bueno, claro. Se llama Lorena Astudillo. Queridos amigos, no nos olvidemos de Costa Rica, ganó la izquierda. Y lo de Violeta fue terrible, no nos pudimos mover de la zona. Gracias. Buen día, Radio Nacional, habla Agustín de Córdoba Capital. Muy bueno el programa. Sigan informando en esa forma al pueblo, porque el pueblo, gracias a Radio Nacional, está informado con la verdad y la justicia. Gracias. El pueblo tiene que estar junto a Cristina, porque es la única presidenta que puede conducir los destinos de la nación. Los demás son neoliberales y que buscan volver al año 90. Gracias. Horas 45 minutos ya pasaron de este domingo, 4 de mayo de 2014. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Patricia Gajino me contó que el domingo pasado su nieta Victoria Vargas, de 1 año y 4 meses, estaba con sus papis en una pizzería de Parque Avellaneda. Estaban saboreando relajadamente la pizza cuando de golpe se cortó la luz. Y la chiquita empezó ta ta ta ta ta ta, lo más contenta, convencida de que estaba por llegar la torta. Obviamente, despertó las carcajadas de las mesas vecinas y aplacó la rabieta por el corte. 1 año y 4 meses. Yo no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par. Y el tiempo no para. El tiempo no para. Y con algunos pocos años más, un chico puede tener un registro menos inocente y divertido de la realidad social. Fue el caso de Luciana Curi, por ejemplo, que a los 8 años viajó desde Resistencia hasta una zona rural de Santa Fe para visitar a sus tíos y a su primo Tommy. El viaje fue un trastorno debido a la escasez de combustible, que obviamente también estaba muy caro, y cuando por fin llegaron, en medio de una pelea con su primo, Luciana le echó en cara: «Sos malo. Yo gasté un montón de combustible para venir a verte y vos me peleás». El tiempo no para, pero a veces los chicos creen que sí. En su cabeza, el tiempo se detiene y vive en el momento a puro presente. O avanza, va para atrás, para adelante. Se superponen pasado, presente y futuro y ponen en un mismo plano temporal cosas que corresponden a momentos diferentes. Por ejemplo, Anabela, una nenita de 3 años, preguntó a su abuela: «¿Al tío Darío le dejaste la llave de tu casa ahora que se casó?». Sí, dijo la abuela. Y cuando vos tengas 20 años, también te las voy a dar para que vengas cuando quieras. Mira, Norma, yo no sé si me voy a animar a viajar solita. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Me parece que la sociedad está entendiendo con respecto al debate del Código Penal. La mañana es mujer, Cintia García. Me parece que ha quedado en evidencia esa necesidad de penetrar en la sociedad, de insertarse políticamente, de un aprovechamiento electoral a cara lavada. Todo periodismo. Fuera de todo rango o parámetro de realidad en cuanto a la materia de cuestión en la que se debate. Lunes a viernes, de 7 a 9, Radio Pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 8, 19 horas. Ciclo Eduardo Falú presenta a Patricia Palmer con su nuevo disco de folclore. Artista invitado, Franco Luciani. Transmite Nacional Folclórica. Viernes 9, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Robustiano Figueroa Reyes y las hermanas Vera. Transmite Nacional Folclórica. Sábado 10, 22 horas. Ciclo A que florezca mi pueblo. Presenta al Grupo Instrumental Argentino y la Coral de las Américas. Transmite Nacional Folclórica. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Me gusta. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. A mí también. ¿Y a mí? Nacional. Una radio que convoca. Domingo. 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas. El radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Pero, Carl, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas. Dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio. Ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Sí, compañeros, lo estamos escuchando en una repetidora acá de Radio Nacional en la provincia del Chaco. Por favor, ¿me podría decir cómo se llama el tema que están pasando al aire de Orlando Goldman, por favor? Con el charango maravilloso de esta música. Muchísimas gracias. El anterior que escuchaste, que es del disco que grabó Orlando con Malosetti, ¿no? Con Raúl. Sí, hace 18 años estamos con Raúl y hemos ya grabado 3 discos. Claro, el tema era Urubamba. Ese era el... Por lo menos era el anterior. Los que venimos escuchando desde el comienzo del programa eran Bonito, la versión del Arriero, Subiendo, y Urubamba. más lectura recomendada de los diarios de este domingo y más deporte mezclado con sociedad y recuerdos. Dos arqueros, dos historias y un pasado común. Uno atajó en Almagro y el otro en Gimnasia, donde fue suplente de Gatti. Fueron contemporáneos en el fútbol y en la militancia. Estuvieron desaparecidos durante la dictadura. El que sobrevivió habla del que nunca volvió. El que sobrevivió fue Tamburrini, arquero de Almagro, hombre que estuvo detenido en la mansión Seré y que a través de la fuga del 24 de marzo de 1978 salvó su vida y desde agosto del 79 se encuentra radicado en Suecia. Y el caso de Pio Bozzo, que llegó a ser suplente del Loco Gatti en Gimnasia, su desaparición la podés encontrar en el Nunca Más como Pio Bozzo Mengarelli, lleva también el apellido de su madre allí en el registro del informe de la CONADEP. Desapareció un 6 de diciembre de 1977. Arqueros ligados al terrorismo de Estado, de ese lado del mostrador. Del otro lado del mostrador podemos sumar un caso que todavía a esta altura del partido la justicia santafesina no logra desarmar, que es el Gato Andrada, que aparentemente habría sido informante del terrorismo de Estado, habría sido informante del segundo, del tercer cuerpo de ejército allí en su provincia, aquel que fuera arquero de Central, arquero de Colón, gran arquero de la selección argentina, aquel que para el inconsciente colectivo siempre lo ves en la imagen del gol 1000 de Pelé, es el que está como arquero del Vasco da Gama revolcándose sin poder encontrar la pelota. Bueno, ese tipo aparentemente era informante de la dictadura. Hablábamos de las pequeñas sociedades antes, Rolando, y en esto uno puede unir, bueno, la que hablábamos recién, la tuya con Malosetti, la de Lorena con el Negro Massa, por ejemplo. Claro. Y por allí, dentro de la propuesta de lo que van a hacer el próximo sábado, 21:30, Café Vinilo, en Gorriti al 3700, hay temas que tienen que ver con otras duplas, con otras sociedades, con Leguizamón y Castilla, claro, con Falú y Dávalos, exactamente. La constante de ellos de juntarse siempre y la constante de ustedes de armar siempre esas pequeñas sociedades. Sí, bueno, salvando las distancias, ¿no? Esos grandes maestros que han dejado un legado impresionante y que sí, forman toda su obra, forman parte de la obra ya del pueblo argentino, ¿no? Claro. Sí, para nosotros es muy grato poder recrear parte de la obra de esas duplas tan importantes, ¿no? Sí, señor. En un contexto que yo escuchaba, los escuchaba a ustedes hoy temprano y en otros lados también como esta, una chica, no me acuerdo el nombre de esta chica que estuvo Violeta cantando, sí. Yo la verdad que veo una cosa tan efímera en eso, ¿no? Que casi yo ni le presto atención, porque a veces se plantea esto de como que, bueno, se está perdiendo lo verdaderamente popular. Y yo siempre sostengo que nuestra verdadera cultura popular, nuestra música, tiene un arraigo tan grande en el seno de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros barrios, uh-huh, en todo el país, que no hay ningún riesgo de que eso se pierda. Cosa que sí, creo, sucede en los llamados países centrales, ¿no? Donde se han perdido realmente las raíces culturales en muchos casos. Entonces, a veces uno ve estas cosas y sí, uno le da un poco de pena que tanta gente se reúna al lado o rodeada de esta cosa tan, tan efímera, como decía, ¿no? Pero me parece que tenemos una base en nuestra cultura con una fuerza muy, muy grande que resiste todo. Sí, sí. Hoy nos visita Rolando Goldman, se va a estar presentando con Lorena Astudillo en voz y charango en concierto junto a Marcos Di Paolo en guitarra y a José Val en percusión. El próximo sábado, 21:30, Café Vinilo, Gorriti 3780 en el corazón del barrio de Palermo. Thank you. quedan 2 minutos, hacemos una última. Deporte, Jorge. Me preguntaba recién Rolando quién sale campeón. Cuando casi con un ruego en la mirada le adiviné que no le diga Gimnasia, porque el hombre parece que pinta para el otro lado. No, disculpa que te interrumpa. No, ningún ruego. Creo que no puede, es algo que no puede. Vos sabés que tiene un estigma. Claro. Entre los fundadores de Gimnasia y Esgrima de la Plata está Ramón Falcón, que fue aquel jefe de policía, mata obreros y asesino de... Semana Trágica. Claro, exactamente. Y bueno, fue un club creado para no hacer fútbol, ¿no? Claro. Una cosa muy elitista. Uh-huh. Por eso... Estudiantes de la Plata se forma por un grupo de estudiantes, señor, que querían hacer fútbol y no lo dejaban ahí porque era una cosa muy elitista. Y bueno, yo creo que eso ha marcado que pobres esta gente nunca ha podido salir campeón. Cerquita en el 33, cerquita un poquito más lejos en el 62. Salvo la Copa Argentina, que la ganó de la mano de Roberto Perfumo, justamente. Claro, exactamente. La Copa Centenario. La Copa Centenario, perdón. Sí, es verdad. Sí. Bueno, hoy cuatro partidos. Arsenal Newell's, Gimnasia frente a Lanús, River Racing y All Boys ante Boca, con el triunfo muy bueno de Estudiantes ayer en cancha de Colón. El Pincha se ubica a un punto junto con Godoy Cruz, que perdió una linda chance porque empató ayer con Vélez de local 1-1. Gimnasia 30, Estudiantes Godoy Cruz 29, River 28, la cima de la tabla de posiciones. ¿Quiénes se van al teatro hoy con nosotros? A ver, Mateo, de Armando Discépolo, con la dirección de Luis Rivera López. Roberto Garay Guerrero, últimos tres del DNI, 385. A ver, las 50 Nereidas de Norman Brisky, Hernán Escurra, 705. A ver, El Invernadero, Mara Inés López, 795. Y a ver, Conurbano, Héctor Casagrande, 761. Rolando, gracias por haber venido. Reiteramos la invitación. Será el próximo sábado, 21:30, Café Vinilo. Allí Gorriti, 3780 en Palermo. Rolando Goldman, Lorena Estudillo. No, gracias a ustedes. ¿Cuándo te escuchamos en La Folclórica? Los sábados estamos junto con Mónica Abram, otra, bien, y otro en el espacio de la Academia del Folclore, los sábados de 14 a 15 horas. Agendar, señores. Bueno, gracias, Euge. ¿Una más tenemos algo más para irnos? Sí, está sucediendo en Jujuy la 29 Fiesta Nacional del Teatro con elencos de todas las regiones del país que fueron seleccionados, con 2 elencos internacionales, y hay que decir, un homenaje a Alfredo Alcón, muy va a haber ahí, y se le da un premio a la trayectoria Norman Brisky, que hoy no solo trabaja en su espacio, que es el Calibán, como hoy regalamos entradas para eso, sino que trabaja en el Delta con un grupo de pobladores del Delta y en la Villa 31 haciendo teatro. Fiel a sí mismo. Fiel a sí mismo, ¿no? Y muy bien dado el premio a la trayectoria en Jujuy, todos los elencos del país, hasta el 11 de mayo. El Topic Nicolás 10, es tiempo de irnos. Volvemos dentro de 7 días para hacer juntos 2 horas de radio. Esto fue Visión Nacional.